programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. Abre los ojos, estudia tu entorno, despierta el sueño, no dejes que te engañe. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Más propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de sacarse sin celdas donde nosotros... Esto es la deuda eterna. Sistemas, el problema de esta humanidad es como la gangrena, es la nueva orden mundial, hermanos, esto no es broma. Esta falsa El viejo dicho que dice, pobrecita México, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos. Esto viene de los primeros años del siglo XX, cuando la Revolución Mexicana y prohibió a los sacerdotes, monjas y demás miembros del clero vestir públicamente sus vestimentas, perdonando la redundancia. Lo podían hacer en los templos o en los conventos o en los lugares donde ellos militaban, pero no públicamente. Esto provocó la furia del Vaticano y México se vio inserto en una lucha casi desigual de la naciente revolución contra un fuerte poder como era la Iglesia Católica. De cualquier manera, el sincretismo de las etnias mexicanas con sus viejos, sus ancestrales, ceremonias religiosas mixturadas con las de la conquista, hacen algo muy particular. Pero es allí que nació el dicho, pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, porque ya en aquel entonces sufrían la invasión del imperio. Habían perdido Texas, Arizona, Nueva México, California, habían perdido 5 o 6 provincias, estados mexicanos, que fueron anexados por Estados Unidos al costo de 15 millones de dólares de indemnización para el gobierno mexicano. Todo esto es a cuento de que hoy México, después de casi un siglo, poco menos, eran desde el año 36, 38, 80 años de gobiernos entre liberales, neoliberales y cipayos, como usted le quiera decir. Usted puede pensar que a qué viene todo esto después de 80 años de gobiernos cipayos, liberales o neoliberales, repito, hay como una pátina de esperanza en el pueblo mexicano que está dada por el triunfo de la agrupación que lidera AMLO, un líder político que consiguió que sus siglas, las siglas de su nombre, sean sinónimo de progresismo en América Latina. AMLO, Antonio Manuel López Obrador. Si uno preguntara en qué cambió México desde la asunción de López Obrador hace poco menos de un año, uno podría decir, pero no puede ser que haya cambiado tanto en tan poco tiempo. Y sin embargo, la decisión política valerosa de López Obrador, pero además inteligente de López Obrador y su gente, ha hecho que México haya cambiado y haya cambiado en forma muy importante. Por ejemplo, el Grupo de Lima, un conglomerado de países con gobiernos alcahuetes al imperialismo yanqui, no fue integrado nunca por México, se negó. El Grupo de Puebla, que es presuntamente un conglomerado de países con ideas progresistas, parece que tampoco fue integrado por México, pero sí fue integrado. No por el presidente López Obrador, pero sí por su representante Cuauhtémoc Cárdenas, que ha sido, es el hijo del Lázaro Cárdenas, el hombre que nacionalizó la energía mexicana y se enfrentó a los Estados Unidos en aquellos años 30. Pero aparte de eso, ante el golpe de Estado en Bolivia, no dudó en asilar a Evo Morales y a Álvaro García Linera. No dudó en ningún momento de hacerlo y se negó a dar explicaciones al patrón del norte y dejarlo berrear en soledad. Pero además de todo eso, recibió al presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, dándole a Alberto Fernández un formato progresista que Alberto Fernández no sé si tenía hasta ese momento, ni tiene hasta este momento. Pero si esto no alcanzara, porque son apenas algunas imágenes dentro de la política mexicana y latinoamericana, para adentro duplicó el ingreso de los asalariados. Escúchenme bien, lo duplicó, empezando por los del sueldo mínimo, con lo cual consiguió un aumento gigantesco del consumo en todo México, pero consiguiendo además que todo esto no se traslade a la inflación, que no supera el 4% anual. Anual. Es inútil comparar con la Argentina, que supera siempre el 4% mensual. Pero digamos que la realidad de México, estamos hablando, es no supera la inflación el 4% anual. A pesar para el capitalismo, del inmenso aumento de los salarios de los trabajadores. Fíjense que esto es un ejemplo para todos los que venimos bajo, desde el río Bravo para abajo, cómo se puede mejorar la situación de los trabajadores sin que esto sea causal de inflación. Y entonces uno se pregunta, mucha gente ya se pregunta, pero si esto es así, ¿qué es lo que causa la inflación? No son los salarios de los trabajadores. Pero además hay otra cosa que ha conseguido el gobierno de López Obrador. Ha conseguido que no se aumenten las tarifas de los transportes, que no se aumenten las tarifas del gas, de la electricidad, que no se aumente el valor de los combustibles. ¿Quién tiene el gas, la electricidad y los combustibles en México como en cualquier parte de nuestra América? Las compañías que son monopólicas. Y los transportes también, compañías privadas. Y entonces, ¿cómo puede ser que ante el llanto generalizado de todas estas empresas que han aumentado los salarios, López Obrador no permita esos aumentos, las empresas se callen la boca porque de cualquier manera trabajan más, porque al tener los trabajadores más ingresos, consumen más gas, más energía, los que tienen medios de transporte, automóviles y demás, consumen más gasolina, y los transportes se siguen llenando de trabajadores que van a sus tareas. En definitiva, ganan todos. Sin transformar a México en una sociedad de otro tipo que no sea capitalista, en pocos meses López Obrador consiguió mejorar la situación de las clases menos favorecidas en México y dio vuelta el paradigma de quién es el favorecido. Cuando los más favorecidos son los trabajadores, estos derraman sus riquezas que apenas les alcanzan para sobrevivir, pero ahora un poco mejor, ellos sí derraman sobre los patrones. Es al revés de lo que nos proponen siempre, ¿no? La pirámide invertida, que cuando llega la inversión, la ganancia llega a su cenit, se derrama sobre los trabajadores. La política salarial y económica mexicana demuestra que es al revés, que cuando los trabajadores están más tranquilos con su salario, ganan más, tienen capacidad de ahorro, en definitiva después favorecen a las compañías que producen. Es decir, la lucha de los trabajadores, el salario mejor de los trabajadores, derrama también ganancias sobre los capitalistas. La pirámide invertida. Antonio Manuel López Obrador, después de 4 intentos fallidos, fue elegido presidente de México. Hoy, los mexicanos están pensando que por una vez no equivocaron su voto. ¿Esto es Argentinos para Todos? No, me equivoqué de programa. Esto es La Deuda Eterna en Radio La Retaguardia. Y comienza el programa. Revolución. Revolución. Muy bien. Después del editorial de Adolfo Melnick, donde yo agregaría que México está en la difícil tarea de salir de la reforma, además. Cosa muy importante respecto de la reforma educativa y este paquete colonial, ¿no? Estamos aquí otra vez y hoy nos acompaña nuestra compañera Majo Lombardo. Majo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bueno estar acá, los extrañaba ya. Del otro lado de la pecera está Natacha Bianchi en los controles y un poco más atrás, como agarrándose la cabeza, está haciendo la producción ejecutiva Fernández. Pero ¿qué Fernández? Hay tanto Fernández en este momento. Claro, no, pero este es Alejandro Fernández. Así que bueno, quien les habla, que ustedes ya deben saber quién les habla, vamos a ir yendo ya a... ¿Tenés ganas de que presente lo que vamos a tener hoy? A la presentación formal en voz de Majo Lombardo. Muy bien. Ay, hace tanto que no hacía esto. Bien, vamos a tener las columnas de todos los miércoles, por suerte. Vamos a estar hablando con Julio Gambina, con su columna en el día de hoy que dice, se titula... Termina Macri, saldo negativo para la mayoría social. Vamos a ver qué tiene, la verdad que ha dado para decir estos 4 años de gestión. Por otro lado, vamos a estar hablando con Alfredo Grande, también hace mucho que no hablo con él. Lo que empieza mal, termina peor. Me da miedo lo que puede llegar a ser peor. Vamos a estar escuchando acá al compañero Darío Valvidares en su columna La educación en la era corporativa. ¿Basta de comer pizza? Sí. ¡Apa! Pero con ese. Pero con ese, no pizza. Mira, vamos a ver qué nos depara tu columna de educación. Basta de comer pizza, porque ayer salieron los resultados de las pruebas estandarizadas que toma la OCDE, las famosas pruebas PISA. Tenemos un 71% de resultado negativo. Ya vamos a charlar un poquitito de lo que se le ocurre a la OCDE. Y vamos a estar comunicándonos con Marta Valdés, coordinadora de víctimas de trauma oculares de Chile. Eso ya. Eso lo vamos a hacer en cuanto terminemos la presentación, para estar charlando de lo que está sucediendo en Chile, lamentablemente, que sigue sucediendo y que por un tiempo más parece que vamos a seguir sufriéndolo. Bueno. Entonces, vamos a la tandita ahora y después vamos a tratar de comunicarnos mientras tanto con Valdés, con Marta Valdés, que va a estar muy interesante. No te pierdas, no se pierdan esta entrevista. Madre tonto, lo voy a pisar y después lo voy a empujar y después lo voy a raspar y después voy a agarrar esta espada que tengo y lo voy a cortar. Lo voy a cortar, cortar y cortar. Cuando Madre me vea con esta espada, yo voy a cortarlo. Cuando salga corriendo lo voy a cortar. ¿Y sabes lo que voy a hacer después? Madre, voy, también voy a ir con un pinche que se lo voy a clavar en Macri. En Macri se lo voy a clavar. Se lo voy a clavar y después le voy a decir Macri tonto, porque es un tonto. Recordá que el preservativo es el único método que te protege de las infecciones de transmisión sexual, además de prevenir embarazos no planificados. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, con el apoyo de CLACAI. La ciudad de Buenos Aires es una de las tres ciudades más ricas de Latinoamérica y tiene todo el potencial para garantizar salud, educación, servicios públicos, transporte, vivienda y espacios verdes para los porteños y porteñas. Pero en los últimos 12 años se perdió esta oportunidad, porque Macri y Larreta privatizaron 473 hectáreas de tierra pública entre ventas sin concesiones. Larreta en particular privatizó la superficie equivalente a dos Puerto Maderos, superando la gestión de Mauricio Macri. En esta ciudad, dominada por la especulación inmobiliaria, la venta de tierras públicas está orientada a la construcción de torres lujosas, solo accesible para el 5% de la población porteña. Y el dinero que ingresa se reinvierte en dichos predios, que es lo que ocurrió con Puerto Madero y lo que va a suceder con los predios del Tiro Federal. Con este plan sistemático de venta de tierras públicas, perdimos 150 hectáreas de espacios verdes y volvimos a privatizar toda la costanera norte. Recuperamos la mitad del río, pero solo para los ricos. Este jueves en la legislatura, la ambición inmobiliaria tendrá otro capítulo. Se votarán la venta de un centenar de inmuebles, las concesiones de bajo autopista, nuevos convenios urbanísticos y la autorización para la construcción del proyecto inmobiliario Cavia en los predios de la Policía Montada, donde debería existir un parque público. Si amas la ciudad de Buenos Aires, si consideras que se encuentra en emergencia ambiental y habitacional, si te consideras un ciudadano y ciudadana y no vives la ciudad como un turista, si crees que la ciudad es un bien común o pertenece a todos y todas, reclama que no se privaticen más tierras públicas. Frenemos los negocios inmobiliarios con lo público y el remate de la ciudad. ¿Así soy yo solo? Ah, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Yo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. Seguimos en la deuda eterna y me quedó algo en el tintero, que es La reforma sindical que estableció el gobierno de López Obrador da por tierra con 70 años de dominio del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que había transformado en una CGT tipo argentina con burócratas de 40, 50 años en el sindicato. Esta reforma democratiza de una vez por todas las relaciones sindicales en México, y lo que recordaba Darío, que no sé bien exactamente cómo es, pero es la reforma educativa. Sí, salió, México salió de la reforma educativa, por lo menos ese es el documento que firmó Manuel López Obrador. Ya no iban a existir más, si bien participaron de las pruebas OCDE, pero ya las evaluaciones, como aquí las evaluaciones aprender, ya no iban a ser más vinculantes, en el sentido de que los docentes no van a perder sus trabajos si no les va bien en alguna de estas, porque la reforma había avanzado tanto que ya el trabajo de los docentes dependía de cómo le iba o no en estas pruebas aprender, similares a nuestras pruebas aprender, y a partir de ahí obtenían o no los puntajes. Es decir, hay un reconocimiento a un momento determinado y no a una carrera. Y esto es lo que instala la reforma. Tanto es así que aquí en la Argentina hemos dejado pasar, y todos nuestros sindicatos han dejado pasar, el sistema de cómo se van adquiriendo los puntajes, por curso de capacitación, por seminarios, pero la RETA lo que hizo es que cada 5 años vencen. Es decir, se va borrando tu currículum. Esto es alucinante, es la primera vez que puede suceder una cosa así, como sucede en otros países, obviamente, que están adelantadísimos con la reforma. Es decir, el mercado de cursos obliga a que vos estés en una especie de capacitación permanente. Y se dan las paradojas donde los capacitadores, en general afines a los gobiernos, ideológicamente, los capacitadores terminan teniendo menos currículum para estar ahí que muchos de los docentes que tienen que participar de esos cursos, que tienen mucho más currículum. Es realmente un mercadeo en función de la venta de cursos. Y en México se estaba especializando ese tema, ¿no? Es decir, mucho mercadeo de cursos, muchas ONG, muchas fundaciones, el gran negocio de los cursos, y cómo se va acomodando todo lo que tiene que ver con el trabajo y con el trabajador para que el mercado siga generando ganancias. Bueno, supuestamente AMLO lo que hace es, para que quede bien claro que se sale de la reforma, firmar un documento donde decididamente van a ir dejando paulatinamente todo lo que se fue haciendo con la reforma educativa y básicamente la persecución a los docentes, a los trabajadores de la educación. Lo que puede un gobierno que no pretende ser revolucionario, sino simplemente progresista, cuando tiene buenas intenciones y honestidad intelectual y, por supuesto, honestidad económica y financiera. Esto es lo que pudo hacer hasta ahora el gobierno de México en muy poco tiempo. Y además demostrarle a las clases dominantes que el bienestar de los pueblos también los beneficia a ellos. También los beneficia a ellos. Por eso se quedaron quietos cuando se dieron cuenta que el aumento a los trabajadores se revertía en mayor consumo, que los dueños de la fábrica, los dueños de los negocios son las clases medias altas y las clases poderosas, y que todo ese aumento se revertía en mayor consumo de los productos que ellos fabrican. Está muy bien, y eso es más o menos lo que va a pasar aquí en un primer momento. La pregunta del millón es, ¿y qué vamos a quedarnos ahí? Es decir, te tiro unos mangos más para que consuma. Es decir, me pregunto si la idea de un gobierno es simplemente la idea que baja la economía. Es decir, si el consumidor está feliz, todos estamos felices. Y la cuestión parecería que terminase ahí. Y acá hay muchas cuestiones que son históricas y que realmente son estructurales y que hay que quebrar desde algún, en algún momento de la historia vamos a tener que quebrar. Como que los privilegios que tienen tipos como el que se va ahora, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que estar bancando a un ignorante como presidente de la nación? Y lo digo con todas las letras porque las pruebas, su exposición realmente lo amerita. Estamos discutiendo educación y resulta que aquí lo que tenemos, lejos de ser un presidente que mínimamente tenga ciertas nociones culturales, no las tiene. Bueno, creo que ahora sí vamos a ir a nuestro separador. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Estamos con... desde Chile, estamos con Marta Valdés desde Chile, coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares. Marta, muy buenas tardes desde aquí de la Ciudad de Buenos Aires, la Deuda Eterna. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, estamos tratando siempre de conversar con determinados referentes de allí para tener la verdadera noticia, ¿no? Uh-huh, me parece. Gracias. Bueno, Marta, contanos un poco cómo es en este difícil momento que están pasando allí todos los compañeros chilenos. Contanos un poco cómo es tu trabajo. Mira, esto parte todo porque lamentablemente mi hijo sufrió un trauma ocular en su ojo izquierdo producto de una lacrimógena que le llegó directo a su ojo, y ahí yo, yendo a la UTO donde a él lo estaban controlando por su tema de ojo, me encontré también lamentablemente con muchos más casos, con perdigones algunos, con lacrimógena también, y otros que por el chorro de agua que lanza Carabineros también tenían trauma ocular. Debido a eso, me di cuenta que tenemos afortunadamente muchos profesionales, oftalmólogos, abogados, en el tema médico y psicológico, mucha oferta de profesionales para ayudarnos a las víctimas. El tema era que no había cómo canalizarla, había un poco de descoordinación. Vista esta necesidad, empiezo a contactar familiares con trauma ocular a jóvenes. Y ahí se crea la coordinadora de víctimas de traumas oculares. Bien. Ahora, coordinadora. Bien, Marta. Ahora, contanos un poco, justamente, porque trauma ocular es muy general. Realmente, ¿qué porcentaje de la población o cuántos fueron afectados? ¿Cuál es la magnitud de algunas de esas afecciones oculares provocadas por la barbarie policial y militar? Y en general, si tenés cifras también, nos gustaría actualizar sobre muertos, uh-huh, heridos, desaparecidos, uh-huh, en fin. Mira, la verdad es que en el tema ocular hay más de 240 y algo. La verdad que las estadísticas claras no las tenemos porque sigue habiendo hasta el día de hoy violencia en la calle. Siguen llegando jóvenes con trauma ocular. Entonces cada vez que damos un número de la cantidad siempre se van sumando más. Es bien complejo poder tener una realidad del cálculo hasta el minuto de cuántos, pero yo te diría que hasta el minuto van sobre los 250 de trauma ocular. Ajá. En el tema de derecho, de los otros derechos humanos, sé que también ahí te mentiría, no manejo en realidad la cantidad, pero sí sé que son muchísimos, sobre 200 las violaciones de los derechos humanos en distintas formas, violaciones, tortura, porque acá se ha dado fuertísimo hoy día la represión. Hoy día la verdad es que estamos en una dictadura, la represión es de una verdadera dictadura. Los jueces están totalmente, uh-huh, al margen de lo que pasa, es decir, están apoyando al, sí, gobierno. Exacto, sí, absolutamente, absolutamente. Es como también los medios de comunicación, para eso te agradezco muchísimo la cobertura que ustedes nos dan, porque acá los medios de comunicación solo lo que han hecho es decir que andan delincuentes manifestándose, que los saqueos y los robos lo hacen los que marchan y salen a manifestarse. Y la verdad que los que salen a manifestarse, a protestar, es por la agenda social que hoy día el presidente Piñera no se quiere hacer cargo. Cuando la gente, cuando empezó la movilización en las calles, fue porque queríamos, no queríamos más AFP, queríamos pensiones dignas, queremos sueldos no de hambre, no sueldos de hambre, queremos salud gratuita y de calidad, y educación y salud de calidad también. Y de eso este presidente no se hace cargo, y lo único que hace es amenazarnos cada vez que sale a dar anuncios, nos amenaza con más represión. Y hoy día nosotros tenemos dos jóvenes, una mujer de 36 años que tiene tres hijas, sin visión, la dejaron sin visión, y Gustavo Gatica, que es un joven de 21 años, que estaba estudiando en la universidad, también lo dejaron ciego. Yo te lo comento así porque la verdad es que, si bien ha habido investigaciones internacionales y que han dicho que aquí hay violación a los derechos humanos, la verdad lo que yo lamento es que no hemos convertido en cifras. Y no somos un número, detrás de cada uno hay un drama, un drama humano tremendo, porque simplemente aquí se ha disparado sin ningún protocolo, Carabineros no usa protocolo. Las escopetas antipersonales extremadamente violentas y disparando a las caras y no disparando con el debido protocolo que debieran ellos hacer. Marta. Por lo tanto, nosotros también... ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Te saluda. ¿Aló? María José, ¿me escuchás? Hola. Buenas tardes. Sí, sí. Te hago buenas tardes. Dos consultitas, una más, digamos, formal, y otra es más tu visión o lo que vos crees. Una es cómo se están organizando para poder dar abasto para cubrir la atención de tantas personas, porque si bien no es una lesión de lo más común, uno no esperaría que haya esta cantidad en tan poco tiempo de lesionados, tanto de insumos como de personal para poder hacer los tratamientos. Y por otro lado, no es una lesión menor que estén apuntando directamente a los ojos. Personalmente, esto es una visión mía, es un mensaje muy claro, pero ¿cómo interpretan ustedes que haya esta magnitud de lesiones oculares? Porque no son las lesiones, vuelvo a lo mismo, más típicas en todas las represiones. Es muchísima la cantidad de personas que están sufriendo esto. Mira, acá el Hospital El Salvador, que tiene UTO, que es el único hospital público que es especialista en el tema de visión, él es el que está atendiendo, digamos, a todos. No sé, en realidad hasta el minuto los que nosotros tenemos la coordinadora están siendo atendidos ahí, pero también Derecho Humano ha hecho atención también sobre el tema ocular. Así que hemos estado tanto, ha ayudado en eso Derecho Humano como en el SAPU, que es el hospital público que acá es especialista en tema visión. Lo que tú dices efectivamente no es una casualidad, acá hay más de 200 heridos en su rostro, todos con un daño que es para toda la vida y que de verdad ha mermado la calidad de vida de ellos y ya les ha cambiado la vida. Absolutamente, hay algunos que han dejado de estudiar, otros dejar de trabajar, la verdad es un horror lo que se está viviendo acá en Chile. Pero esto no puede quedar impune de ninguna manera. No, exacto, nosotros acá en esta coordinadora estamos pidiendo justicia, buscamos justicia, pedimos una reparación a las víctimas y además nosotros vamos a interponer una querella contra el presidente Piñera, porque él es el responsable de esta represión brutal que se ha dado. Nosotros no vamos a encontrar el carabinero que le disparó a nuestros hijos, pero sí aquí hay responsables que dieron las órdenes, como también es responsable el general director de Carabineros, que es Mario Rosas. Él es responsable de por qué los carabineros salen a reprimir como salen a reprimir. Entonces ellos tienen que hacerse responsables responsable de sus órdenes y de cómo están matando acá a nuestro pueblo, cómo lo están masacrando, porque esa es la verdad. La verdad es que a mí me así hablar me cuesta un poco, no me dejo de emocionar, tengo mucha rabia, nosotros tenemos rabia y tenemos pena, tenemos mucha pena por lo que está pasando, pero lo que no tenemos miedo. Y eso se equivoca este gobierno, cuando dice que va a sacar los militares a la calle, cuando sacó ahora una dotación de carabineros a la calle, si ellos piensan que con eso nosotros tenemos miedo, no, miedo no tenemos, lo que sí tenemos todos es mucha rabia y mucha pena por lo que está pasando. Marta, el tema sí. De la organización popular, ¿Cómo va evolucionando uh-huh. esa organización popular? Bueno, hoy día tenemos muchos jóvenes que están constantemente en Plaza Italia, manifestándose todos los días, y ahí también los acompañamos nosotros, los que no somos tan jóvenes. La verdad es que en este país se hablaba mucho de que los jóvenes no estaban ni ahí con la política, que no les importaba nada, y sin embargo yo creo que ellos estaban esperando que nosotros los más adultos despertáramos y nos dejáramos de estar dormidos. Se cansaron de esperarnos y nos despertaron ellos. Despertaron ellos primero. Yo tengo un profundo respeto por las juventudes acá, que fueron los primeros estudiantes y jóvenes que empezaron a decirnos ya basta, no pueden seguir callados, no pueden seguir dormidos. Tienen que despertar y salir a la calle y legitimar sus derechos. Y hoy día me da mucha pena que de los traumas oculares hay niños desde muy pequeños hasta de 50, 60 y algo, pero la mayoría es juventud. La mayoría de los jóvenes que nosotros tenemos en traumas oculares y en otras violaciones de derechos humanos son jóvenes, muy jóvenes. Y eso de verdad que da mucha rabia, mucha pena, pero a la vez nos da mucha fuerza y mucha valentía para seguir en las calles, porque las calles nosotros no las vamos a dejar. Sí, la realidad es que a mí me pasa un poco lo mismo que te sucede a vos desde acá y siento orgullo y admiración, y los que disparan son los que tienen miedo. Por eso también disparan a los ojos, porque saben que los abrieron. Exacto, así es. Entonces, eso, si bien es cierto su trabajo, yo no lo voy a criticar a Amnistía Internacional como lo que ha hecho, porque efectivamente ha hecho una investigación y le ha planteado a este presidente que efectivamente aquí hay violaciones a los derechos humanos, pero creemos nosotros que no nos podemos convertir en un número, en una cifra, sino que la idea nuestra es también decir que detrás de estas violaciones de derechos humanos hay seres humanos, hay familias, hay mamás. Yo soy mamá de un niño con trauma ocular y no quiero que en Chile haya más mamás que tengan que vivir una situación tan difícil, claro que tan sí. dura. Bueno, no queremos más mamás, no queremos más hermanos sufriendo, todo lo contrario, queremos que esto pare y que se haga justicia, porque no vamos a quedarnos sentados con los brazos cruzados sin que no haya justicia. Aquí hay responsables y lo hemos señalado y no nos cansamos de señalarlos y los vamos a seguir señalando. Por eso nosotros las calles no las vamos a dejar. Muy bien. Seguiremos las calles. Muy bien, Marta. Desde acá todo el apoyo que te podamos dar. Los micrófonos de La Deuda Eterna van a estar siempre abiertos. Vos ya tenés cómo comunicarte con nosotros. Así que cualquier novedad, todos los miércoles estamos desde hace 15 años aquí con La Deuda Eterna. Así que será hasta para cuando. Disculpen que me haya quebrado un poquito. No, está bien. Me haya quebrado un poquito, pero creo que tampoco es bueno que uno finja lo que no es, porque duele, porque está doliendo, y creo que eso tiene que saberse, que nos está doliendo, que tenemos mucha rabia, les insisto, tenemos mucha hambre de justicia, tiene que hacerse justicia. Pero eso aquí lo van a lograr en la calle, con los jóvenes y con los mayores que se hayan despabilado también, ¿no? Porque ustedes vienen, exacto, como dicen, no fueron 30 pesos, son 30 años, ¿no? 30 años, así es. Muy bien, y muchísimas gracias, Marta. Gracias a ustedes. Un abrazo, mucha fuerza. A ustedes, siempre hemos contado, como contamos también en un minuto en la dictadura de Pinochet, siempre contamos con los hermanos argentinos, y gracias por seguir contando con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y será hasta muy pronto. Gracias, así espero. Mucho cariño. Hasta pronto. Hasta pronto. Marta, solita Marta Valdés. Marta Valdés. De un tiempo que murió hace algún tiempo atrás, sin horas ni reloj, ausente en ese vals de cínico compás, bailando en un montón de niebla y soledad. Y yo no sé cómo llegar, y solo sé, tan solo sé cantar y agradecer que puedo recordar tus caricias, piel de sol y terciopelo, perdida entre tu piel. Se ríe tu niñez, se ríe y vos te vas. Te abrazo donde estés, y yo no sé cómo llegar, y solo sé, tan solo sé cantar y agradecer que pude disfrutar de tus mimos de budín y caramelo, de tus mimos de budín y caramelo. Cultura represora. Cultura represora, que es la columna de nuestro querido amigo, el dramaturgo, actor, escritor, psiquiatra, Alfredo Grande. Y cooperativista. Alfredo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No tan bien como vos. Pero bueno, bien, digamos que bien, acá en el estudio de la retaguardia, con Natacha del otro lado de la pecera. Ah, bueno, pero eso es un lujo. Y Majo Lombardo, que está acá al lado nuestro. Hola, Alfredo. Majo también. Hola, pues, Alfredo. Hoy estamos con el staff completísimo. Pero no merezco menos. No, claro. Bueno, ¿qué nos podés decir del título de tu columna? Lo que empieza mal termina peor. Bueno, en realidad la elección de Macri fue producto de los increíbles, creíbles desaciertos o aciertos o lo que fuera del final del kirchnerismo, ¿no? Evidentemente un kirchnerismo que estaba en retirada, con una inflación preocupante, con desocupación que no se podía bajar, etcétera, etcétera. Había habido una devaluación interesante, etcétera, y sobre todo política y culturalmente no, ya no hacían pie, ¿no? Yo no me voy a olvidar las declaraciones en su momento de José Pablo Feynman, de Foster y demás. Y claro, después de 4 años comparado con esto, el kirchnerismo es algo así como, no sé, Cristina Xochimín y no sé, viste, todo se ve desde otra óptica, ¿no? Pero ¿por qué termina mal? Para mí termina mal por algo que yo he escrito y que he dicho y que por supuesto la repercusión es muy pequeña, pero bueno, que es que si Macri es la mitad de todo lo que dicen, y yo creo que es el doble de todo lo que dicen, porque muy tardíamente se empezó a usar el término fascismo, o fíjate que se insiste con neoliberalismo, que es una palabra maldita, porque primero encubre al capitalismo, pero además de eso encubre al fascismo, ¿sabes? Entonces ya es mucho, ¿no? Además se usa neoliberalismo, inclusive he visto en unos carteles, no más al neoliberalismo, ¿viste? Como si... que el capital financiero y el capital industrial se pudieran separar, ¿no? Como si fueran cosas distintas, ¿no? Es que eso, bueno, eso es lo preocupante, ¿no? Justamente, el problema de la confusión conceptual, que en muchos casos es confusión conceptual, ¿eh? No hay malintenciones. Nada, hay malintención. Hay malintención porque esa confusión conceptual viene fogoneada de sectores... No te estoy hablando de las dirigencias cuando lo usan. Estoy hablando del común de la población. Cuando dicen neoliberalismo, bueno, no es malintencionado cuando ellos creen que los domina es el neoliberalismo. Lo que pasa es que, todo deriva del núcleo de verdad. O sea, evidentemente los domina el neoliberalismo, pero es como... criticar al capanga sin ver al dueño de la plantación. Claro. O sea, muerte a todos los capangas, nunca más capanga, ¿viste? Bueno, está bien, pero entonces tenés que expropiar las grandes plantaciones, claro. Porque capanga va a haber siempre. Claro. Entonces yo creo que lo trágico, y realmente creo que es trágico, es que Macri, o sea, Macri como marca registrada del macrismo, como marca registrada del neoliberalismo, como marca registrada del capitalismo tardío, ya está dicho, bueno, Macri se vaya sin que lo echen. Bueno, eso es lo que ha logrado el peronismo, ya no hablemos más ni siquiera de kirchnerismo, el peronismo en su conjunto, con el kirchnerismo incluido, han logrado que nos quedemos quietos. Bueno, soy afín a tus ideas, sin embargo, trataría de ser prudente en manifestaciones. Digamos que el arco opositor, que no solamente peronista. No, bueno, está bien. Bueno, está bien. Pero digamos así, pero han logrado eso de que alguien caracterizado... no tengo ninguna duda en hacer una comparación con los ejércitos nazis ocupando distintos países, se esperaba primero las PASO, después las elecciones y ahora el traspaso de mando. A toda esa aberración política y cultural lo llaman transición, ¿no? Bueno, eso es terminar mal, porque es terminar de una manera tal que en vez de que el pueblo organizado, el pueblo en armas, ¿no? Que no sea necesariamente rifles, ametralladoras o molotov, pero el pueblo en armas conceptuales, ¿no? Ya que hablamos de conceptos, en armas de lucha, sienta la inmensa felicidad de echar al tirano, no, simplemente va a sentir la enorme felicidad de aplaudir a los que lo reemplazan. Porque incluso va a estar prohibido toda muestra de odio o revanchismo contra el tirano prófugo, ¿no? Entonces, bueno, es una situación que nos van a dar una especie de como instrucción cívica, ¿te acordás? Ahora lo último que escuché del Alberto es, bueno, división de poderes, que como la vieja división de poderes de legislativo, sí, judicial... Sí, sí, el colegio, la escuela. Claro, ejecutivo, y te digo, vos te comías esa galletita... cuando por lo menos aprendamos en estos años que evidentemente esa división de poderes no existe, que es un unicato, sea macrista, cristinista, kirchnerista, y que los poderes legislativos judiciales son funcionales a esos unicatos. Y lo que se busca es eso. Y es eso o es el fascismo masacrador, digamos, no parece haber. Ahora, lo que pasa es que el unicato, ¿no? Pero llama... cariñosamente como presidencialismo. Siempre tenemos palabras edulcoradas con chúquer o con stevia para cosas que son gravísimas, ¿no? Bueno, el jefe de gabinete, invocado por Cristina últimamente como realmente responsable de esas políticas, no alcanza la dimensión del primer ministro, ¿no? Entonces, cuando te acuerdas cuando estaba Capitanich como jefe de gabinete, bueno, al final se fue, pero no conmovió la estructura del Ejecutivo, es un fusible más que un primer ministro, ¿no? Y en ese sentido, la etapa que viene, pero seguramente va a ser mucho mejor que la que se va, pero es que hace falta tan poco para que sea mejor, porque evidentemente haber tolerado la clase política, el arco opositor, como el endeudamiento actual de la Argentina, yo te digo, incluso lo voy a escribir, ¿no? Los convierte en cómplices, en copartícipes a todo lo que hoy se llama arco opositor, ni que hablar de los radicales amarillos, ¿no? Entonces, bueno, frente a un 80% entre culpable directo, cómplices, copartícipes, tolerantes, y bueno, tenemos una Argentina postrada, ¿no? Una Argentina de la resignación. Y la izquierda criticada por salir a la calle. Y algún que otro movimiento social que salió a la calle, también criticado por salir a la calle. Pero seguro, si Grabois dijo algo de reforma agraria y lo mandaron a callar, ¿viste? Sí, sí, claro. Yo nací con la reforma agraria, ¿viste? Es una cosa de loco, ¿viste? Pero, de todas maneras, yo creo que la dimensión de la catástrofe es tan brutal, ¿no? Tan brutal que haya pasado el macrismo por Argentina, tan brutal que haya tenido la impunidad que ha tenido, porque... Y la que sigue teniendo, fíjate que los gendarmes le hacen un homenaje a Patricia Bullrich regalándole un sable con la inscripción "No voy a tirar un gendarme por la ventana", en clara alusión a lo que pasó con, bueno, pero con Maldonado, ¿no? Pero eso es coherente. Es decir, ojalá tuviéramos la coherencia de las clases dominantes. Ojalá tuviéramos esa coherencia. Sí. Porque sí. Entonces desde ese lugar la resistencia popular sería posible, porque si vos tenés por un lado el sable corvo o el sable mocho que le dan a Patricia Bullrich, ¿no? Como símbolo fálico además. Claro, claro. Le tendría que haber dado un puñal chiquito, ¿no? Pero bueno, dejemos de lado porque alguna feminista se va a enojar conmigo. Bueno, avancemos. Pero, y al mismo tiempo, el arco opositor te dice quédate en tu casa, no hagas quilombo. Claro. Entonces la cena está servida, ¿viste? Y ahora este latiguillo de que hay que crecer para pagar es nefasto, porque si hay que crecer para pagar, yo prefiero no crecer porque no quiero pagar. Así de fácil te la digo. Bueno, ya sabemos lo que es el, mirá lo que pasa en Chile, ya sabemos lo que es el crecimiento, ¿no? Chile ahí, bueno, que eso, también el primero de todo Latinoamérica en las pruebas PISA y todo, pero Chile es esto que es hoy, esto es el verdadero Chile. Disculpame, vos que sos un erudito, ¿son las pruebas PISA o las pruebas PISA? No, son las pruebas PISA. Ah, porque yo, entonces le di más, porque dije pruebas PISA. Pero estaba raro que estuviéramos tan mal. Porque Banchero mantiene su calidad. ¿Sí? No, claro. No, son bueno. Las pruebas PISA. Por eso el título de mi columna, no sé si lo leíste, es Basta de comer PISA. Ah, vos viste que somos parte de lo mismo. Claro, tal cual. Bueno, esto, eso es Chile. Sin embargo... Salieron en los países latinoamericanos, el mejor posicionado es Chile, pero claro, porque está dentro de la OCDE. Yo después voy a hablar de las maniobras. Bueno, pero de hoy, PISA, hoy ya, pero... gracias a Trump, el libre comercio ya no existe más. No, claro, pero acá sigue creyendo. Esto fue acá, sí, ¿no? ¿Te das cuenta que se lo debemos a Trump? Claro. Yo, por menos de esto, a mucha gente la estuve medicando, ¿viste? Claro. Claro, como bueno, gran psiquiatra que sos. Claro, porque si me hubieran dicho, viste, que Trump estaba en contra del libre comercio, diría no, pero o que Trump hubiera sido presidente de Estados Unidos. Ya con Reagan nos pasó, no sé si te acordás, que se hacían chistes en una de las películas Volver al Futuro, cuando le dicen al pibe que Reagan es presidente. No, algo. Claro, y se no puedo creer, ¿viste? Yo hay que volver al pasado a arreglar eso. Claro, está buenísimo. Bueno, fue Reagan presidente, pero fue Macri presidente. Bueno, dentro de esa línea, ¿viste? Y bueno, el mismo Bolsonaro, ¿viste? Del PT, de Lula, Dilma, pasar a Bolsonaro. Más allá de lo destituyente, de todo lo que dicen, de las noticias falsas, algo más tiene que pasar. Incluso en Bolivia, te digo, algo más tiene que pasar, para lo cual se pueda pasar de el Estado plurinacional, 13 años de Evo, a esta matanza indiscriminada con un líder fundamentalista que quiere gobernar con la Biblia. Algo más tiene que pasar. Es decir, yo creo que la maldad del enemigo es una parte de la explicación. La otra es lo que hacemos nosotros, que es el famoso análisis colectivo de la implicación, que nunca se puede terminar de hacer. Nunca se puede terminar de hacer. Vos, en 4 años de macrismo, ¿qué sectores kirchneristas hicieron una autocrítica más o menos sustentable, por así decirlo? No, no lo conozco. Paso. ¿Qué hicimos nosotros para llegar a esto? Claro. Es más, algo que Macri fue muy sorprendente, que fue poner lo de la ley del aborto, de la interrupción del embarazo, fue algo que estuvo cajoneando Cristina. Sí, y nadie le factura eso. Claro, claro. Nadie, el movimiento de mujeres, no le dice a Cristina, bueno, mirá, si vos lo hubieras llevado como lo tendría que haber llevado, hubiera sido ley. Claro. Porque ahí había una mayoría que nació ese mítico 54%. Pero nadie se lo factura. No. Entonces, bueno, hay una impunidad política y cultural de ciertos sectores que es tan grave como la impunidad del macrismo, del fascismo, del capitalismo. Entonces, bueno, es como decir, viste, cuando éramos chicos, ¿quién querés más, a tu papá o a tu mamá? ¿Qué impunidad preferís? ¿La progresista o la impunidad fascista? Es que, bueno, es que el progresismo en todo el arco progresista tampoco se hace una autocrítica. Pero no, ahí te estoy hablando a nivel latinoamericano, Pero no solamente no se hace autocrítica, se autoelogia, ¿viste lo de Puebla? Claro. La reunión esta que hicieron. Sí, sí. Tan chochos saben llamarse progresistas. El problema es que... Bueno, no podía faltar lo que ya estamos acostumbrados todos los miércoles, que es a... Señores, no se corta más, dijimos, pero como esa es una frrase del expresidente Macri, se no, corta. Del presidente iba a ser ex la semana que viene. Para mí es expresidente. No, desde que lo votaron, pero no. Bueno, pero respetemos... No, respetalo vos. No, respetemos que tenemos... Porque yo quiero seguir diciendo, me corté porque justo se enganchó la entrevista, pero es el presidente de la ignorancia, además. Ah. Por más que haya perversión, me parece que ya está en contacto Alfredo otra vez con nosotros, pero me parece que quedó charlando por teléfono con Alejandro del otro lado de la pecera, y acá nos aclara Natacha que se corta solo con Alfredo. Así que las pruebas son... clarísimas. Irrefutables. Son irrefutables, el teléfono se corta con Alfredo. Alfredo, ¿qué tal? Estamos de nuevo. Bueno, lo mejor se lo perdieron porque yo pensé que estábamos al aire y seguí hablando. Claro, y lo terrible es que ahora no te acordás lo que dijiste. No, más o menos, no digo que el progresismo... Sí. No, este tema es central, ¿impunidad progresista o impunidad fascista? ¿Cuál elegís? ¿A quién querés más? Y bueno, no, prefiero la impunidad progresista, obviamente. Pero el tema es que la impunidad, como aquella condición donde nada te puede ser reclamado, nada se te puede cuestionar, no se te puede interpelar, porque son la razón absoluta, eso es nefasto. No, eso es democracia. Bueno, está bien. te doy la primera base, vamos por la segunda. Vamos por la segunda. Alfredo, ahora sí te cortamos nosotros. Muchísimas gracias, como siempre. Prefiero eso. Nos quedan 2 miércoles. Ay, no me lo digas que me pongo melancólico. Y después nos tenemos que sentar a pensar en esta idea que me tiraste en el encuentro acá en la retaguardia del programita mensual, ¿eh? ¿Ya te olvidaste? Se olvidó. Bueno, lo dejamos para otro momento. No quiero decir que estabas tomando vino y comiendo empanada y entonces no, sugeriste... Una pastita,

Porque con dos horas, porque con no dos alcanza. Horas no alcanza. Resumen de noticias, En la verdad. Seguimos en La Deuda Eterna aquí, como todos los miércoles en La Retaguardia. Y en La Deuda Eterna ahora, noticias. Entre varias noticias que intentamos colar un poco, entre también tanta reflexión y tanto análisis crítico que tenemos de la realidad, por suerte de ser un programa de radio que tiene 15 años en el aire, es también un buen receptor de cualquier novedad y cualquier urgencia o emergencia de todas las notas que se quieren difundir. Entre tanto, y vamos conociendo, nos llega el caso de, para hacer así una síntesis rápida, tenemos a Jones Walla y a Moira Millán en una situación no semejante, pero en un proceso parecido. Mañana llamó a acompañar Moira Millán a la audiencia que tiene en Comodoro Pi a las 11 de la mañana acá en Buenos Aires. En función de lo que es su persecución judicial a la cual va a ir a declarar y a la cual se le pide que acompañemos en una nueva audiencia que tiene en ese tribunal. Entendamos que Moira Millán viene ya de ser absuelta de otras causas donde son preparadas a partir de lo que fueron las represiones en ese momento. Bueno, ahora pide por favor si podemos seguir acompañando. ¿De qué se la acusa en este caso? En este caso es la continuidad de la acusación de la toma del pull-off. Es una nueva audiencia donde, si no me equivoco, recibe los alegatos de la fiscal, pero más que nada lo que se trata es de que quede absuelta de la causa. Por sobre todo por lo que fue la campaña que tenemos que también analizar en algún momento esto más allá del Laufer o toda la cuestión Laufer que más o menos ronda en los estratos más altos. Escuchamos a Cristina hablar esta semana subiéndose o situándose, mejor dicho, en el mismo escalón que el mismo Fidel Castro diciendo la historia ya me absolvió. Puede ser, claramente, hay un pueblo que la absuelve más allá de otras cuestiones y causas que también tendrá que declarar. Pero no absuelve tampoco, no absolverla a ella no implica la persecución a otras figuras políticas que sí son perseguidas y desgastadas, no con los mismos recursos, tal vez tampoco no con la misma potencia como Cristina. Este caso es otra referente, Moira Millán, que es una persona que no tiene las referencias nacionales ni los escalafones estatales que implica atravesar todo ese proceso judicial, pero que cae en manos de la misma estrategia de lo que es el poder concentrado, que es la necesidad del desgaste mediante juicios, mediante alegatos, mediante audiencias, y todo tipo de citaciones. Entendamos que encima Moira Millán es parte del territorio mapuche, entonces es lo que implica los recursos de tener que sostener un proceso judicial en una lucha en resistencia, teniendo que venirse, obviamente, a la ciudad de Buenos Aires a declarar. La pregunta es, ¿quién absuelve o condena a la justicia? Bueno, es una gran pregunta, pero bueno, esto también se enmarca dentro de la persecución que ha sufrido el pueblo mapuche, como tantos otros pueblos en realidad, y es algo de lo que venimos hablando hace bastante. También por eso mencionabas lo de Jones Walla, que quedó absuelto. Y que no salió en ningún medio. ¿Lo quisieran comentar al respecto? Ningún medio que atacó a Facundo Jones Walla. Es decir, el 95% de los medios. Claro, el 95% de los medios. Que lo acusó pero de terrorista. Cuando uno habla del 95% de los medios, no estamos diciendo que somos todos los medios iguales, ni todos los programas iguales. Obviamente, se ocuparon de generar en la cabeza de la gente la locura esta que instaló, otra vez tengo que repetir el nombre de la que recibió el sable, que estamos hablando de Patricia Bullrich, esta locura de que Jones Walla era parte o líder de la RAM y que el mote de terrorista directamente. Bueno, quedó absuelto de culpa y cargo Facundo Jones Walla respecto de todas estas acusaciones, básicamente que era lo que tenía que ver con Benetton. Sí, en realidad lo que terminó quedando absuelto es de la causa que lo acusaba acá de usurpación de tierras. Sí, sí. Recordemos la causa por la que estuvo detenido, que después fue extraditado a Chile, en donde todavía sigue... Y en Chile, recordemos que todos los implicados en la misma causa que se lo está, por la cual se lo tiene preso a Jones Guala, han sido absueltos ya hace varios meses. Casi año, te diría, ya, sí, que de la absolución. Pero bueno, por lo menos se ha conseguido de este lado de la cordillera la absolución en una causa completamente inconsistente, como es usurpar su propia tierra. Benetton mentía entonces, porque era querellante en la causa contra Facundo Jones Guala. Y si no hubo pruebas, quiere decir que la querella mintió. Y acá voy a lo que vos decías. ¿No hay consecuencias de esto? ¿Quién juzga al tipo que fue a mentir para meter a alguien preso, para mostrar el poder que tiene sobre las comunidades mapuches? En este caso era los campos de Luciano Benetton. Ya murió, de la familia Benetton, digamos. Sí, la consecuencia también del desgaste de generar eso, porque el poder está en demostrar en que te puedo hacer pasar por ese proceso, y tal vez ese es la estrategia más dificultosa de poder romper. No es el caso de Lula, no es el caso de las prisiones preventivas, es el caso, obviamente, de estar dos años y medio encarcelado sin poder tener recurso de libertad, con todo un tramiterío de lo que significa una burocracia entre estados o estatal, digamos, pero también de movilización y de incidencia para que no quede preso. Entonces, toda esa situación de desgaste lo que hace también es liquidar de a poco o desmenuzar los movimientos, porque también no tenés referencias políticas, no tenés organización, o la organización está concentrada a eso. Y el poder consiste justamente en habilitarte esa distribución de energía alterada, vamos a decirlo, como para ponerlo un poco más científico y entender cómo se puede manejar una concentración de poder tan fuerte, en lo que termina generándote un desmembramiento de cualquier tipo de actitud política o de actividad política directa a lo que estabas reclamando. Eso es un poder concreto. ¿Y qué va a pasar, me pregunto yo, insisto, con la ministro del sable gendarmeril? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Porque parece ser que cuando dejaste de ser ministro es como que dejaste de actuar, ¿no? Uh-huh. Ellos se equiparan con los actores. Bueno, ya me saqué el traje, todo lo que hice acá fue parte de una puesta en escena. Ahora de nuevo soy uno más de los que camina por la calle. No es bueno, uno más, es no, la no, presidenta claro. del PRO. Bueno, igual... Bueno, está bien. Pero se saca esa investidura, ¿sí? Para ser la presidenta de un partidejo, no importa. Pero no importa, eso no te da no te da fuero. Yo me pregunto que cuando se sacan los fueros, ¿qué pasa ahora? Porque ahí está la impunidad del asesinato, y lo voy a decir con todas las letras, de Santiago Maldonado, porque por algo se frenó el juicio, por algo le hicieron decir a este impresentable de Geral, acá no pasó nada, fue muerte por ahogamiento. Bueno, ¿y cómo se ahogó? Ah, no sabemos, no importa, pues cerramos el caso. Bueno, el caso se reabre. Sí. Bueno, igual recordemos también que Patricia Bullrich tiene una causa abierta en donde hemos hablado con algunos de los creyentes, entre ellos Jonathan Valdivieso del Observatorio de la Ciudad. También creo que va a depender un poco de la memoria que tengamos como pueblo argentino, que esto es algo que lo hemos hablado muchísimas veces, y cuando nos referimos a nuestro gran lema, ¿dónde está el límite? Si nosotros dejamos que en dos meses, como cambió la gestión, nos olvidamos de todo lo que pasó y abandonamos este tipo de causas y dejamos de cubrirlas y dejamos de ver qué pasa, dejamos de preguntarnos cuándo van a pagar, y probablemente queden en nada. Entonces creo que también nos corresponde un poco hacernos cargo del lugar, en este caso como medio, como comunicadores y como pueblo, de decir, bueno, nosotros no nos olvidamos, nosotros tenemos memoria y nosotros queremos que pague. Sí, en línea con eso, en esta síntesis de Latinoamérica, que somos el país que no estalla, que estamos contenidos democráticamente, alguien dijo una frase que me resultó muy interesante para seguir desmenuzando, no para sacar una conclusión tan fuerte si necesitamos una revolución o no, es también en este país el sistema judicial o la presión social, política, en reclamo de justicia, hizo sentar a las juntas a declarar y pedir explicaciones dos veces. Entonces me parece que podemos apostar esa línea de decir, bueno, vamos en algún momento, en alguna cuestión, a los Benettons, a las ministras salientes como Bullrich, vamos a pedir explicaciones. Perdón. No sé si querías cerrar. No. Y retomando un poco lo que decía también y uniéndolo un poco con lo que decía Marta Valdés, se gana en las calles esto. Y también parte de eso es lo que ganaron los médicos residentes en el día de hoy, que no sé si lo íbamos a comentar, pero me parece que amerita. Que han ganado que quede sin efecto el proyecto de ley que se había promulgado el 28 de noviembre. Todos vimos algunos videos, o por lo menos los que estamos en algunas redes de medios alternativos, porque no en todos lados llegan estas imágenes, lamentablemente, en donde fueron reprimidos en la puerta de la legislatura, en donde se promulgó de una manera completamente irregular. Bueno, en la calle han conseguido una nueva mesa de diálogo y han conseguido que quede sin efecto, así que podemos también... Claro. Sí, buena aclaración que decían, no queda vetada, queda sin efecto, sino que se vuelve a promulgar la ley, pero con la participación de residentes para poder dar su postura. Última noticia que queríamos aclarar, lo habías comentado apenas habías ingresado, por la madrugada, después de un cierre de planta donde trabajaban 200 personas, 200 operarios, que nosotros lo habíamos comentado en algunas de las noticias de las semanas anteriores, hace dos o tres meses atrás, en Kimberly Clark, había 10 personas apostadas en la fábrica que venían desarrollando papel tisú y papel higiénico para seguir en funcionamiento, repartiendo comedores y merenderos. Estas 10 personas que estaban situándose en la planta para poder recuperar su puesto de trabajo fueron reprimidas por un cuerpo policial de 200 efectivos, completamente desmedido. Hoy me aclaraban que era 300, como si sea necesario creer que 100 policías más por cada persona sea suficiente, o sea, 10 policías más por persona, lo que es una locura. Fueron reprimidos a las 2 de la mañana, entre las 2 y las 3 de la mañana, cuando estaban descansando en las instalaciones, donde fueron apresados 4 personas y después liberados a las 9 de la mañana. Una locura terrible, porque en el sentido de que no hay orden de represión, no tenía ninguna declaración formal que exija poder reprimir así, y eso se ve explícitamente al retirarlos, al liberarlos a las 9 de la mañana. ¿Quién explica 5 horas de terror, 5 horas de desgaste? Bueno, lo mismo que pasó con Facundo Jones Walla en 2 años y medio, lo mismo que sucede con Moira Millán, el Leusafer de lo que se supone en las altas esferas políticas de los estados progresistas. También le sucedió a estos 10 compañeros que los tuvieron apresados durante 5 horas después de una desmedida represión policial de 300 efectivos contra 10 empleados que están reclamando sus 200 puestos de trabajo. Y hoy creo que está la movida en el Hotel Bauen, justamente porque para impedir el nuevo avance sobre el desalojo que quiere este gobierno, que ya los vino persiguiendo desde que abrieron, ¿no? Desde que los trabajadores se hicieron cargo. Que vienen dando cátedra de resistencia hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo. Y que lo quieren terminar el tema antes de que asuma el nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno va a interceder para que esto no suceda. ¿No? Bueno, y pensemos que es parte de sus promesas también. Que claro, pero acá está la reta, que está haciendo todos los negocios posibles, 473 hectáreas privatizadas públicas, ¿no? Por el gobierno de Rodríguez Larreta. La reta logró lo que necesitan los medios, me satura el nivel de monopolio que tiene dentro de capital, que los números ya no recuerdo. Todo lo que se propone económicamente en términos de aduana, en términos de hectáreas, en términos de edificios públicos, sacando que no logró unificar los hospitales públicos, que eso es una buena noticia, lo logra, y eso es tristísimo. Sí, tengamos en cuenta que en el día de mañana se va a estar votando una batería de leyes que están queriendo meter antes de que termine el año, y esos son los momentos también en que hay que estar atentos, porque cuando uno ya está pensando en cuándo se arma el arbolito, en a dónde se van a ir los que se pueden ir o a qué plaza van a ir a tomar un poco de sol en el verano, sí, aprovechan a meter varios proyectos de leyes. En el Congreso Nacional es así, en el Congreso de la Legislatura no cambia mucho porque sigue teniendo mayoría el gobierno que se va de la mano de los acólitos de Rodríguez Larreta. Una pequeña recomendación al gobierno que viene es, humildemente, han puesto un excelente ministro de Salud Pública, que es el doctor Ginés González García. Pero tiene un grave problema, fue el que creó la ley esta de los genéricos. Por lo tanto, es un hombre que se opone a su manera y sin sacar los pies del plato a los grandes laboratorios. Como nosotros tenemos en la Argentina la tradición de que los grandes laboratorios han echado gobiernos, como por ejemplo el del doctor Ilia, le decimos que tengan cuidado porque los grandes laboratorios se van a oponer a que los medicamentos sean más económicos, que estén al alcance de la población, y los grandes laboratorios no puedan tener las pingües ganancias que han tenido estos 4 años. Muy bien, ¿a dónde vamos? Ahora vamos a escuchar un tema, pero no quería dejarte de recordar, Raúl Montenegro nos pasó una nota muy interesante sobre es Time cierto. Córdoba. Tal vez no es el tiempo para desarrollarla porque es bastante detenida. Habla de una empresa que crea un nuevo relieve para desviar ríos y poder seguir con esa topografía, poder seguir operando irregularmente. Me parece un tema para desarrollar, estuvimos investigando un poquito más esta tarde. Es muy interesante, no entra en este resumen de noticias, pero sí entra como noticia y reflexión de lo que está pasando en nuestro relieve argentino, que se ve que en términos de recursos vale cualquiera, total hay que pagar la deuda. Claro. Vamos a un tema y seguimos con más de La Deuda Eterna. Economía y política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Estamos ya en la última semana de la gestión de Mauricio Macri. El próximo 10 de diciembre tendremos nuevo gobierno y bueno, ya conoceremos ahí gabinete, algunas medidas concretas y podremos comentar la etapa que se inicia a partir del 10 de diciembre. Pero es interesante considerar la herencia económica que deja la gestión de Mauricio Macri. La cuestión económica está en todos los análisis político-electorales como la causa, la razón de la derrota de Mauricio Macri. Hay datos alarmantes que afectan a la mayoría de la población. Y nos animamos a señalar que ninguno de los objetivos grandilocuentes planteados para la mayoría de la población durante la gestión Macri pudieron ser resueltos satisfactoriamente. Primero, y muy importante, bueno, hay un deterioro de la situación del empleo muy, muy seria. No solo es una cuestión de que ha crecido el desempleo, el subempleo, sino que ha crecido muchísimo la precariedad laboral. Digamos que la gestión de Mauricio Macri supone un avance en los objetivos del gran capital por reformar reaccionariamente la relación entre el capital y el trabajo. No solo se trata de transferencias de ingresos de los trabajadores a las patronales, sino de deterioro de todas las condiciones de salario, condiciones de trabajo, salud laboral, todos los indicadores vinculados a la cuestión laboral han sido deteriorados. En materia de ingresos, no solo es la cuestión de la baja del salario, sean trabajadores regulares o irregulares, sino que lo que hay es una baja de las jubilaciones, muy importante, y una pérdida de poder adquisitivo de los planes sociales. Una monserga tradicional de los sectores conservadores y de la derecha es la cantidad de planes sociales que hay en la Argentina, pero la realidad es que cada vez tienen menos capacidad para atender las necesidades de la población que recibe esos beneficios sociales. El dato más importante es el de la pobreza y la indigencia. Mauricio Macri se había comprometido a un nivel de pobreza cero, después lo relativizó y dijo, bueno, hace falta más que un periodo para la pobreza cero, pero la realidad es que ha habido un incremento sustancial de la pobreza. No solo es el dato de un tercio de la población bajo la pobreza, sino que seguramente con los indicadores a fines de año, que conoceremos recién el próximo año 2020, los niveles de pobreza estarán muy cercanos al 40% de la población en la Argentina. Es una cifra muy elevada, es un dato alarmante para las condiciones potenciales que tiene la Argentina con capacidad de producir riqueza para el conjunto de la sociedad. Y pese a eso, lo que se ha logrado bajo la gestión de Mauricio Macri es un crecimiento muy importante de la pobreza y de la indigencia. Digamos que todo es consecuencia de una política económica que se sustenta en la inflación, y la inflación, vamos a decirlo una y mil veces, es un mecanismo de distribución del ingreso, de distribución de la riqueza, porque la inflación es aumento de precios, y la pregunta que tiene que hacer cada uno de los que escuche este comentario es quién tiene capacidad de incrementar los precios. Si uno mira en términos generales, los trabajadores tienen escasa posibilidad de incrementar sus precios. Por eso hay luchas en este momento de organizaciones sindicales que piden, por ejemplo, un bono de fin de año. En todo este periodo muy notorio las movilizaciones de movimientos sociales pidiendo actualización de los beneficios sociales. Los sindicatos que tienen negociación colectiva piden reaperturas de paritarias, pero fíjense qué difícil que es que la mayoría de la población, que son trabajadores, trabajadoras, consigan aumento de precio. Aumento de precio es el aumento de salario, la actualización de salario. Mientras que vemos la recurrencia de las petroleras, por ejemplo, para aumentar el precio del combustible. Eso es derivado de la política económica. Digamos, la inflación es consecuencia de la política económica y de la capacidad que tienen algunos sectores para instalar sus precios. En los últimos meses han estado frenadas las actualizaciones de las tarifas de servicios públicos, pero el colchón de incremento de las tarifas de servicios públicos ha sido gigantesco. Digamos que las empresas privatizadas de servicios públicos han podido aumentar sus precios, sus tarifas, aun cuando en este último tiempo han estado congelados por razones electorales, pero el promedio de la gestión de Mauricio Macri ha sido de una mejora relativa respecto a los ingresos de la población. Por eso insistamos que estamos como estamos producto de la inflación, y la inflación es un mecanismo de redistribución de los ingresos. Aquellos que no logran mejorar los precios de venta de lo que venden, la fuerza de trabajo en el caso de los trabajadores, bueno, tienen que sufrir el incremento del costo de vida que viene precisamente por aumentos de tarifas, aumento de los combustibles, aumentos de los alimentos. Digamos que hay una parte muy pequeña de la población que puede aumentar y hay una parte mayoritaria de la sociedad que no está en condiciones de aumentar. Por eso las recetas monetaristas que dicen todo es problema del gasto público, que se gasta más, es errónea, porque los mecanismos inflacionarios en definitiva son mecanismos de distribución del ingreso a favor de los que tienen poder, de los que pueden incrementar los precios. Pero esta situación económica de la Argentina, derivada de la política económica del gobierno de Mauricio Macri, también tiene un impacto muy fuerte como recesión. Diremos hasta el cansancio también que de 4 años de gestión Macri, 3 de ellos han sido negativos. Este año la capacidad de producir riqueza en la Argentina va a tener un saldo negativo de menos 3%. Es decir, que la Argentina tiene menos capacidad de producir riqueza en este tiempo. Ha habido un deterioro de la capacidad productiva en la Argentina y por eso es que han cerrado muchas empresas, en general pequeñas y medianas, pero también algunas grandes. Las mayores dificultades han sido para los sectores más pequeños de la economía. Por eso el cuadro de inflación y recesión desplegado durante la gestión de Mauricio Macri es un legado que queda incluso para el 2020, 2021, digamos que va a haber coletazos en el corto plazo, en el mediano plazo, y por lo tanto un año o 2 años todavía seguiremos sufriendo las consecuencias de la inflación y de la recesión. Podemos decir que los indicadores socioeconómicos de la gestión de Mauricio Macri son negativos para la mayoría de la población. Ojo con esto, para la mayoría de la población, porque hay una minoría que ha estado privilegiada, una minoría privilegiada que son los pocos que pueden mostrar satisfacción por la política económica desplegada, entre ellos grandes productores y exportadores del agro, la minería, incluso del sector industrial, las empresas privatizadas de servicios públicos, sin lugar a duda, que lograron no solo actualizaciones de sus tarifas, sino la dolarización, algo que también consiguieron las petroleras, que han dolarizado sus precios. Y por supuesto el sector financiero y especulativo, porque en estos 4 años todo ha funcionado en base al endeudamiento externo, donde se destaca, por un lado, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que habilitó un préstamo gigantesco de 57.000 millones de dólares, con toda la intención de que eso contribuyera a renovar por un período más el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, eso no ha sido logrado. Pero además del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los desembolsos que sumaron más de 44.000 millones de dólares, lo que tenemos es un endeudamiento que incluyó un bono a 100 años, por lo que cualquiera que va a la página de internet del Ministerio de Hacienda se va a encontrar con que hay un préstamo a 100 años y con lo cual hay deuda hasta el año 2117. Es una hipoteca impagable. Pero pese a esto de que la mayoría ha sido perjudicada y que solo una minoría ha sido beneficiada, hay que llamar la atención sobre el 40% de consenso electoral, de votos obtenidos por la fórmula Macri-Pichetto, que es un elemento a considerar por la sociedad de abajo. Digamos, hay sectores perjudicados por la economía que han votado por un nuevo periodo de Mauricio Macri. Por eso, en esta etapa que se viene, más allá de lo que haga el nuevo gobierno, se requiere un gran trabajo ideológico, político, propagandístico, una tarea que este programa lleva adelante sobre el orden económico que se quiere. Lo que requiere, en primer lugar, establecer prioridades, si atender la deuda externa con los acreedores externos o la deuda interna con los acreedores internos de alimentación, por ejemplo. La prioridad es resolver el hambre, la pobreza, los ingresos populares. Y eso, la única forma de hacerlo es suspendiendo los pagos e investigando a fondo la deuda nueva bajo la gestión Macri o la deuda vieja, y al mismo tiempo ir construyendo un plan autónomo de desarrollo que está limitado por la ofensiva del capital, que va a intentar en esta nueva etapa profundizar los mecanismos de reforma reaccionaria en materia laboral y previsional, pero además con el condicionamiento que suponen los gobiernos de derecha que rodean a la Argentina en esta etapa. Estoy hablando de Chile, de Bolivia, de Paraguay, de Brasil y ahora de Uruguay. Claro, al mismo tiempo hay movilizaciones populares que nos generan expectativas, pero mientras esas expectativas se despliegan con posibilidad de derrota, lo que hay son gobiernos de derecha que van a empujar o a condicionar o a limitar las posibilidades de un proyecto independiente alternativo en la Argentina. Por eso insistimos tanto en que se viene una etapa de mucho debate para ganar conciencia en la sociedad de que la economía se puede organizar de una manera distinta a esto que ha significado un gran retroceso para la mayoría de la sociedad argentina en los últimos 4 años gobernada por Mauricio Macri. Hasta la próxima. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Llegará por fin el día de la ira. Vestirás de abril las calles y las plazas. Construirás tu nido en mis manos de encina. Desharemos el camino y la cama. Llegará por fin el día en que despiertes. Temblarán por fin los templos de la usura. Todo será incierto, todo menos tu vientre. Nuestros dioses sonreirán si me desnudas. Escribid poemas de amor en cada muro. Flores en el pelo para el funcionario. Señalemos sin piedad al rey desnudo. Levantadme tarde y vístete despacio. Somos el rumor en el silencio. Un esplendor de aves que se acerca. Domingo soleado en los inviernos. El abrazo en cada borrachera. El verso inconcluso de tu rabia. Una risa en plena madrugada. Somos la alegría que regresa. El día de la furia en primavera. Para defender tu paz y tu alegría. Vestirás de abril los grandes bulevares. Llegará por fin el día de la ira. Un otoño. La educación en la era corporativa. La columna de Darío Balvidares. bueno, ¿qué decir hoy sobre lo que se conoció ayer? Ya sabemos lo que dicen los medios, que estamos mal en educación, que... Y es lógico. ¿Cómo no vamos a estar así? Hace tiempo que venimos diciendo que la reforma ha puesto nuestro sistema en crisis. Un sistema que es relativamente público todavía, a pesar de haber un convenio de participación público-privada. Ya a esta altura hay que decirlo de esta manera, ¿no? Porque no es solamente el problema de la cantidad de escuelas privadas que hay, la multiplicación exponencial que hubo en los años 90 y el crecimiento también de universidades privadas en todo el territorio nacional. También está la gran influencia de todas las fundaciones y organizaciones, ONG, que producen lo que se llama la privatización endógena del sistema. Ahora bien, si bien Argentina otra vez midió en esa constante, fuimos para abajo en matemáticas, apenas se supera un poquitito en lengua, quedó en el mismo nivel en ciencia. ¿Es muy importante el ranking de las pruebas PISA todavía? Chile otra vez quedó primero en la región. Y Argentina quedó lejos, incluso en la región. Solo por debajo de Argentina están Perú y República Dominicana. Perú, que prácticamente no tiene educación pública, sino que está todo conveniado, y República Dominicana más o menos lo mismo. Es decir, hubo un fuerte proceso privatizador en la República Dominicana, que básicamente tampoco tuvo escuelas públicas. Son situaciones diferentes. Ahora, lo importante que me gustaría recalcar es que hace tiempo venimos diciendo que el operativo PISA es un gran fraude, es un gran negocio y es un gran sistema que sirve para controlar y disciplinar a los países que entran en estas pruebas, porque a partir de allí entran en los rankings. Decía en el capítulo 10 de este libro que publiqué, que Herramienta y Contrahegemonía publicaron en mayo de este año, y que usted lo puede conseguir en las librerías, en el capítulo 10, Operativo Desposesión, yo contaba que hay un artículo de Luis Hernández Navarro del diario La Jornada de México de diciembre del 16, donde este periodista decía que Andrea Schleicher, que es el subdirector de la OCDE y es el director de PISA, y además curiosamente es del panel asesor de Pearson's PLC, la gran editora del mundo que produce las pruebas PISA y hace el pingüe negocio, que hubo un contrato que Pearson firmó por $32 millones para realizar los exámenes oficiales de las escuelas públicas de Nueva York durante 5 años. La compañía fue multada con $7.5 millones porque un fiscal encontró que utilizaba para sus propios negocios la información que obtenía al hacer los exámenes. La pregunta es, si esto hizo en Nueva York, imaginémonos, ¿qué hará con la información PISA de nuestros países latinoamericanos? En el mismo orden, también decía en el libro, que Sven Kramer es profesor de estadística de la Universidad de Copenhague y dijo, porque lo probó científicamente, mi reclamo es, dice el profesor Kramer, que de la encuesta PISA es imposible decir nada sobre Dinamarca en relación con los países con los que nos comparamos. nuestros resultados muestran que, según las tareas que elija, puede colocar los países donde se desee. Del material de PISA, puedo hacer que Dinamarca sea el número 2, pero también puedo llevar a Dinamarca al número 42. No sería posible si las pruebas hubieran funcionado, como dice PISA que lo hacen. En la medida en que la política educativa se basa en los estudios PISA a nivel internacional, se basa en el mercurio, dice el profesor Kreiner. Y yo me preguntaba si la relación final está con el mercurio, esta reflexión, tendría que ver con las características tóxicas de las pruebas PISA. Justamente porque la OCDE después hace ciertos reclamos. Por ejemplo, uno de los reclamos de la OCDE para Argentina, que en el 2017 la produce, es ¿por qué todavía seguimos con el estatuto del docente? Entonces, como Argentina no pudo, o no supo, este gobierno que se está yendo, fascista, para utilizar los términos que utiliza Alfredo Grande y que compartimos, no pudo derrotar del todo todavía al sindicalismo docente, que es lo que pretende, como fue derrotado en Perú o como fue derrotado también en República Dominicana o en Chile, etcétera. No pudo, entonces es probable que nos esté castigando por no haber cumplido esos deberes que recomendó hacer en el 2017. Pero no solo el problema es la OCDE, sino toda la parafernalia que se construye a través de las pruebas PISA, que terminan redundando en el castigo divino que hacen los medios de comunicación o los grandes diarios como La Nación, Infobae, que después hacen la gran crítica para generar en la opinión pública, junto a otros periodistas de reconocido nombre, contra los docentes. Y ahí empieza la lucha otra vez. Separar la educación del resto de lo que sucede en nuestra sociedad, por ejemplo. Pero hay algo interesante. En el 2017 tuve la oportunidad de debatir en el Instituto del Profesorado Joaquín B. González con Axel Rivas, el miembro de la Fundación CIPEC y además investigador principal de la Universidad de San Andrés. San Andrés es el faro intelectual que ha tomado el macrismo para la ejecución de la reforma primero en la Ciudad de Buenos Aires y después en la provincia y en todo el país. Y dice en una nota de opinión, Axel Rivas, que con un método criticable, PISA, con un método criticable, muestra los enormes desafíos pendientes. Bien. Entonces, el director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés está criticando por primera vez a PISA, a las pruebas estandarizadas. Y incluso dice en esta nota del Clarín, diario Clarín de ayer, 3 de diciembre, que publicó junto a otro investigador, Martín Escaso, y demostramos cómo la prueba PISA tiene problemas de comparación intertemporal para los países de América Latina. Es curioso que recién ahora el investigador por excelencia, Axel Rivas, investigador en jefe, recién ahora asuma lo que venimos diciendo desde la creación de las pruebas PISA, y lo que incluso cité al profesor en estadística dinamarqués, que directamente desafió al presidente de PISA, Andreas Schleicher, que es el que mismo que firma las pruebas del 2018, ¿no? Cuyos resultados estuvieron ayer. Y es curioso porque también dice que en España los resultados fueron inválidos porque se detectó que los alumnos respondían arbitrariamente, generando un boicot a la prueba PISA. Me pregunto yo, ¿por qué los alumnos españoles generan un boicot a las pruebas PISA? ¿No será que ya está altamente sospechado el tema PISA? Que por otra parte no es para nada barato. Las pruebas PISA, a los 77 países participantes, 14 más que en el 2015, les cuesta a cada país, porque ahí son socialistas los de la OCDE, ¿eh? A República Dominicana o Argentina les cuesta 180 mil dólares. Alemania, Finlandia, China, 180 mil euros, perdón. Alemania, Finlandia, China, también le cuesta 180 mil euros. Así que ahí socializan la tarifa de las pruebas PISA, que eso es solamente para inscribirse. Después está el otro gasto, porque cada país tiene que hacer las traducciones correspondientes, organizar todo el dispositivo para tomarlas, y después toda la logística para corregirlas. Entonces, ¿cuánto cuestan las pruebas PISA? El gran negocio de Pearsons, que está Andreas Leicher como asesor de esa editorial, subdirector de la OCDE y director de PISA. El negocio es redondo, todo concentrado en un solo personaje. Al que le discute, el que le discute es el profesor de estadísticas de Dinamarca, y Andreas Leicher, muy molesto con el danés. Volvamos a Axel Rivas para ir cerrando. Argentina obtiene resultados muy bajos en 2018, dice Axel Rivas. Muy por debajo de Chile y muy por debajo de los vecinos como México, Uruguay, Costa Rica, Brasil y Colombia. Mi pregunta es, ¿tener el mejor puntaje, que está en el puesto 48, Chile o algo así, sobre 77, pero el mejor puntaje latinoamericano, en qué le cambió la vida a los estudiantes chilenos en todo este tiempo? ¿En qué le cambió la vida al pueblo chileno ser los primeros en Latinoamérica y el puesto 48, siendo un país de la OCDE? Porque a Chile, justamente por su gran apertura económica, está dentro de la OCDE, al igual que México. Ahora bien, ¿cómo está Chile hoy? ¿Cómo fue México a sangre y fuego la salida de la reforma o las protestas, con varios profesores muertos en esas protestas durante el gobierno de Peña Nieto? Entonces, Axel Rivas se pregunta, a pesar de decir que a Argentina le va bastante mal, ¿esa información es realmente nueva? Y no, la verdad que no. ¿Cambia algo el diagnóstico educativo, el resultado de PISA? Y no, Axel, la verdad que no cambia nada. Lo que me confirma a mí, que seguramente ustedes no están de acuerdo, es que la crisis, inventada exclusivamente para apoderarse de los sistemas públicos de educación en función de negocios, en función ideológica, está haciendo agua. Empieza a aparecer quiénes son los promotores y quiénes fueron los promotores de instalar uno de los sistemas más importantes de Latinoamérica y del mundo, que es la educación pública en Argentina, el más respetado. Podemos discutir contenidos de la educación, pero lo que no se podía discutir es el alcance de la educación pública en la población argentina. Y entonces uno puede pensar que Axel Rivas se va a correr efectivamente de PISA, pero no. Sobre el final de la nota dice: PISA es mucho más que un ranking. Los 4 tomos de más de 300 páginas que van a publicarse van a ser un inmenso caudal de conocimiento sobre los sistemas educativos del mundo. Podemos entender mucho mejor cómo funciona la educación en nuestro país, etcétera, etcétera. Es decir, hago la crítica, pero me quedo parado donde estoy, porque yo pertenezco a este sector. Es decir, el investigador Axel Rivas hace una crítica que ya no puede obviar como investigador a lo que son realmente las pruebas PISA, sin embargo se queda al lado de PISA porque va a ser una buena bibliografía. Solamente porque es una buena bibliografía. Otro ladrillo en la pared. La educación en la era corporativa. Últimos instantes de la deuda eterna de hoy, con la reaparición estelar de Pascual Lombardo, la voz inconfundible del galán de la investigación periodística Alejandro Fernández, Darío Valvidares, siempre poniéndole el pecho, la voz y sus cuerdas vocales flamantes a todas las entrevistas, y quien les habla, que soy yo, y Natacha Sol Bianchi, que es nuestra operadora. Hemos estado con Marta Valdés desde la República de Chile, hemos estado como siempre con Julio Gambina y Alfredo Grande, por último la columna de educación de Darío Valvidares y distintos comentarios que hemos hecho con nuestro entusiasmo habitual. Señoras, señores, esto fue La Deuda Eterna de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 18 horas aquí en La Retaguardia. Muchas gracias y muy buenas noches.